Lecciones de la Biblia. A continuación. Hola, bienvenidos a nuestro repaso de Lecciones de la Biblia. Gracias por acompañarnos en Bio Channel Plus. Les invito a que se suscriban porque todos los que se suscriben serán invitados a nuestro repaso en vivo y en directo de la lección de esta semana y usted podrá ser participante de ella. El título de hoy es El trabajo y la mayordomía. Eclesiastés capítulo 9, versículo número 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Llegamos hoy a un término muy interesante: mayordomía. La palabra mayordomía está ligada a mayordomo. Un mayordomo es aquel que le encargan el cuidado de la casa. Oikos en griego significa casa. Oikonomos, de donde salió la palabra ecónomo, pues es el guarda de la casa. Pero el mayordomo, aunque está a cargo de muchas propiedades o de un puesto, no es el dueño de la casa, no es el dueño de la empresa. Simplemente administra y da cuentas a alguien de lo que ha hecho. Por eso dice, vino el Señor y le pidió cuentas al mayordomo. Nosotros estamos en la misma situación y este es un ejemplo interesante para nuestro estudio de esta semana. Somos mayordomos de Dios y el Señor va a decir, ven, cuéntame qué hiciste con tu cuerpo, tu templo, mi templo. ¿Te lo rompiste? ¿Te lo dañaste? ¿Lo deterioraste? Todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos son para nuestro beneficio. Pero uno nunca puede olvidarse que el trabajo que nos da un resultado para tener esas cosas me liga al término mayordomo. ¿Qué cosas son las que Dios me va a pedir cuenta a mí de la mayordomía? Bueno, hoy se habla de las cinco T's. La T del templo, que es mi cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. La T del tiempo, ¿qué hago con mi tiempo? La T de mis talentos, ¿qué hago con mis habilidades? ¿Glorifico a Dios o me doy gloria a mí mismo? La T de la tierra, ¿cómo cuido la naturaleza, el equilibrio con lo natural? Sin olvidar que Dios es el creador y el dueño de la naturaleza. Y finalmente la T de los tesoros, porque el trabajo nos da tesoros, nos da dinero. Eso significa que debemos poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque cuando yo no estoy alineado con la mayordomía, Dios no puede darme más bendiciones. Y si me llegan bendiciones, es altamente probable que si no cumples con tu parte de mayordomía, entonces se van a convertir en eventos destructivos para ti. ¿Para qué hacer más dinero? ¿Para qué tener más fama? ¿Para divorciarse de la esposa? ¿Para perder los hijos y luego pagar todo un desequilibrio en ellos? Por eso pon a Dios en primer lugar en todo, incluyendo en tus diezmos y en tus ofrendas. Es algo que le pertenece a Dios. Goza de tu trabajo. Haz todo de acuerdo a tus esfuerzos. Pero coloca a Dios en primer lugar y eso es ser un buen mayordomo. Liga el trabajo a la mayordomía y recibirás muchas bendiciones, crecimiento y sobre todo desarrollo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.